Te llamaré luego. Soy Harry. Sí, le esperaba. Me dijeron que llegaría alrededor de las 6. Por favor, ¿tiene la bondad de sentarse? Gracias. Prefiero estar de pie si no le importa. No, claro, por supuesto. Usted puede sentarse. En este departamento solo pido que se crea en una cosa, en mí. Con mi inteligencia convertí a mi amigo Nixon en una estrella famosa en el mundo entero. ¿Qué me dice del escándalo de Watergate? Esa novela ha sido un bestseller. La misión que nos han encomendado es la más difícil de cuantas hemos tenido. Y el hombre que la llevará a cabo es sin duda el mejor. Bueno, necesita a alguien sin escrúpulos que juegue sucio. Oh, muchacho, este es mucho más. Es repugnante. ¿Quién es? En su pasaporte figura el nombre de Harry. Todos le conocen como el repugnante Harry. ¡Repugnante Harry! ¿No nos hemos visto antes? Sí, en el infierno. Ábrelo. Hay mucha gente detrás de esos diamantes, Harry. Pero son nuestros y los queremos aquí. Vamos a enviarte a Hong Kong. Ese hombre es el jefe de una banda local. Cuidado con él. A estos otros tendrás que liquidarlos. ¿Por qué? Porque nos han traicionado y nos caen gordos. A ti no te he preguntado. Calla y esfúmate. Sí, Dennis. Calla y esfúmate. Es un pesado. Cóselo a balazos. Será un placer. Bien, ¿ya está? ¿Ya está qué? ¿Lo has acribillado? Nah, corría demasiado. Dígame, no hay nadie. ¡Maldito robot! ¡Anda, ven aquí! La sesión de hoy en las Naciones Unidas se ha centrado en el tema de la paz mundial. Tras una larga y difícil jornada en la que se abstuvieron varios países, no se llegó a ninguna conclusión. Volvemos a las noticias nacionales. Hey! persiguen. ¡Ya están ahí! Seguro que bajo aquí. No señales. ¿Qué es eso de ahí? Eres un niño malo. Muy malo. ¿No hay más? ¿Solamente cuatro? Venid. No, no, me rindo. Sí, señor. No, no, señor. Es un mierda. ¡Soltadme! Servidor. A la orden, señor. A la orden. ¿Qué ibas a hacer? Soy corto de vista. Quería ver tu cara. ¿Y esos? Los malos, ¿dónde están? ¿Dónde se han ido? Tomaron el ascensor. Ven aquí. Mira mi cara. Yo me llamo Sam, ¿y tú? Juliet. Acércate y me verás mejor. Es tarde, tengo que irme. ¿Tan pronto? Recuerda el refrán. Más vale prevenir que curar. Un hombre y una mujer solo pueden hacer cosas malas, o muy malas. Oh, yo sería incapaz. Pues yo no. Tengo que ir al banco a sacar dinero. ¿Qué hago si me encuentro con esos tipos? ¡Ah! Yo te acompañaré. Soy el gorila perfecto. Me cambiaré de ropa, es solo un momento. Gracias. Por aquí. Por aquí. ¿Sí? Espera, quiero hacerte un regalo. Aquí tiene su encargo. Ven aquí. A que son preciosas. Póngalas en una caja. ¿Billetes de 100? Muy bien. ¿Qué te ocurre? Estoy asustada. Eso es ridículo. En cuanto me vean, se asustarán. Fíjate. Sam, estás feísimo. ¿Verdad que sí? Lee. Esto es un atraco. Hola. Dale el dinero, dése prisa o perderé la paciencia. Sí. ¿Lo ves? Nunca falla. Rápido. O le diré a mi amigo que te dé un mordisco en la oreja. Ya no hay nada más. Es suficiente. Hasta la vista. ¿Todo en orden? Perfecto. Bien. ¿Habrá habido un atraco? ¡Puedes jurarlo! ¡Ese! ¡El de la chaqueta blanca! ¡Lleva una ametralladora en la caja! ¡No se mueva o disparo! ¿Quién se mueve? ¡Deme su rifle! ¡No puedo! Entonces se lo cambio. Gracias. Bye, bye. ¡Que te diviertas, gorila! ¡Ahí va! ¡Detengan a ese hombre! ¡Acaba de asaltar el banco! ¿Quién? ¿Quién? ¡Aquel de allí! ¡Venga! ¡Persígale! ¡Es el ladrón! ¡Ayúdame! aquí. ¡Un hombre! Yo no he visto nada. ¡Aquí está! ¡Es él! ¡Cogedle! ¡Que no se escape! ¡Rápido! Buenas tardes. No, no, no, no se levanten. Sin etiquetas. ¡Tiren abajo la puerta! ¡Alto! ¡Bye, bye! ¡Mire lo que ha hecho! Intento matarme desde ahí arriba y usted aparece con su camión. Y no solo eso, mire cómo me ha puesto. Tendré que intentarlo de nuevo. ¿Le parece bonito? ¡Corta el camión! ¡Voy a matarme! Sí, señor. Sí, señor. Nos hallamos aquí para unir a estos dos jóvenes en matrimonio. Por favor, no se distraigan. Es motivo de alegría y una gran bendición que alguien se acerque a nosotros y coja nuestra mano, compartiendo con nosotros el camino de la vida. Ah, solo sabes decir tonterías. Es cierto. ¿Eh? Albert, escucha al sacerdote. Adelante, siga, siga. Albert, ¿tomas a esta mujer como esposa en la salud y en la enfermedad? ¿Eh? ¿Eh? Y bien, Albert, ¿la tomas o no? No tanta prisa. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber si vas a ayudarme o no. Albert, ¿la tomas o la dejas? ¡Que te des morcilla! ¿Qué has dicho? Hablaba con mi amigo. ¿Quién ha sido? Será el mejor padrino, que le contestes, señor, al predicador. Él solo se la hazme reír de todos. Nos veremos luego. Pero, yo... Fue él y una chica morena. Ya. Le hemos seguido hasta la iglesia. Espere. Hasta la próxima. ¡Detengan a ese hombre! ¡Deténganlo! Tú primero, diría. Esa calamidad de Sam siempre anda metido en líos. Lárgate de aquí. No te enfades, querida. ¿Es nuestra noche de bodas? ¿De noche de bodas? Nada. ¿Cómo sabes que estamos casados? Si ni siquiera escuchabas cuando hablaba el predicador, estoy abochornada. Por mí puedes casarte con tu amigo, Sam. Cálmate, querida. Sam está en un lío y él para mí es como un hermano. ¿Tratas de decirme que él te importa más que yo? No, claro que no, pero un hermano es un hermano. ¿Y qué es una esposa? Es como una cataplasma. ¿Qué significa eso? ¿Nunca lo has oído? Es más viejo que Matusalén. Una esposa es como una cataplasma porque te cura de todos los males. Cuando llegas a casa rendido por la noche y te metes debajo de las sábanas, sabes que ella está allí y te dará calor. Acabas de inventártelo. Me lo enseñó Sam. Yo no soy una cataplasma. Me voy a duchar. Una cataplasma. Yo veré a ese Sam. Ha fastidiado nuestra noche de bodas. En cuanto le vea, le sacaré los ojos de un zarpazo. ¡Lo destrozaré! ¡Cody! Satung ha dicho que en cuanto te vea te sacará los ojos. ¿Qué le he hecho yo? Le solté el rollo de la cataplasma. ¿Cody, ya? ¿Qué estás haciendo? Me estoy duchando tan ricamente. ¿Con la ropa puesta? Claro, así al mismo tiempo la lavo. Como una cabra. ¿Para qué quieres eso? Oh, es para desatascar los agujeros. Prueba con tu cabeza. Anda, vete, vete de aquí. Me da vergüenza. Ahora los dejará tranquilos. Anda, vístete mientras yo la distraigo. Vale. ¿Qué es eso que cantabas? Navidad es blanca. No me tomes el pelo. Cantando bajo la lluvia. ¿Y ahora qué haces? Pero no lo ves, me estoy peinando. Hay que cuidar todos los detalles. Bien, ya estoy listo. Ya era hora. ¡Sal de ahí enseguida! ¡Inmorales! Exijo una explicación. Estaba usted con mi mujer en el cuarto de baño y además en paños menores. ¿Por qué me hablas de usted? Porque llevas faldas, por eso. Convéncele tú. A ella no la metas. Ya es suficiente, Cody. Entre él y yo no ha pasado nada. Ah, sí, pues os estabais divirtiendo mucho. Y mi nariz me dice que no debía haberme casado contigo. Mi mejor amigo viene a pedirnos ayuda. ¿Y tú quieres ayudarle? No, quieres sacarle los ojos. Y mi nariz me dice que no has hecho eso precisamente en el cuarto de baño. ¿Te has enfadado, fielito? Sam es nuestro mejor amigo. Entonces ayúdale. En cuanto hablemos con Big One, alias el Escuálido, sabremos quién ha implicado a Sam y por qué. ¿Cómo sabes que Big One está aquí? Porque viene todas las noches. Aquí hay muchos coches. ¿Cómo vamos a encontrarle? Muy fácil. En cuanto grite su nombre, echará a correr. ¡Big One! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Quiero que hables! Sí, claro, enseguida. ¡Cody Jack! ¡Déjaselo a Sam! ¡Piérdete! ¿Qué? Era una broma. Tus palabras son órdenes. Si quieres que Sam le interrogue, adelante. El atraco, ¿quién lo organizó? ¿Y tú quién eres? Soy el pardillo que picó. Está bien. Un hombre que reconoces el pardillo es que es muy listo. Es una banda nueva, muy poderosa y bien organizada. Tiene contactos internacionales y la dirige un pez gordo y su amiguita, Bonzo y Juliet. ¿Dónde puedo encontrarles? Fue idea tuya, Cody. ¿Tienes una mejor? Sí, lo que tenemos que hacer es atacarles por separado. Yo iré por la puerta delantera. En el momento exacto, tú entrarás por la ventana trasera distrayendo su atención. Entonces intervengo yo entrando por la puerta con mi pistola especial. Cogeremos a toda la banda. Quedarán atrapados como ratas. Te felicito. Ahora sincronicemos nuestros relojes. Tienes solo 5 minutos. ¿Entonces va en serio? Claro. Ok. Por allí. Primer piso, segundo, tercero, cuarto y... ¿Qué pasa? Ya está. ¡Se mueva! Ustedes son Bonnie and Clyde, ¿eh? Oh, no. Pero vi la película y me pareció muy divertida. Entonces, ¿qué hacen en el quinto piso? su información es incorrecta, señor. Este es el sexto piso. ¿Y quién le manda a cambiarlo de sitio? ¡Qué desastre! Es igual, brindaré por ustedes. ¡Vale, hop! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡Tiren las armas! ¡Tírenlas! ¿Dónde se esconde su jefe? ¡Que salga! ¡Uy! ¡Ay! ¡Al cornoque! La cuerda era muy corta, me quedé en el sexto piso. ¿Pero qué tienes en ese...? Dejen de discutir y siéntense a charlar un rato conmigo. ¡Ah! ¿Te das cuenta? A ver si aprendes amabilidad. ¡Fuera! Está bien, pero dígame, ¿por qué me implicó a mí en lo del atraco? Quería saber si es tan bueno como dicen. Usted y Cody Jack tienen una magnífica reputación. Sí, podrían haberlo hecho ustedes. ¿Hecho el qué? El robo de un considerable número de diamantes a unos americanos. Han cogido una rabieta y han traído a su mejor agente. No pierda el tiempo con nosotros. Oh, eso suena hueco. ¿Qué está hueco? Los americanos dicen que fueron ustedes. ¿Y usted qué pinta en todo esto? Les protegeré a cambio de una parte del botín. Ah, bájese de la nube. Nosotros no sabemos nada. Bonzo, ¿y si dice la verdad? ¡Cierra la boca! ¡Qué modales! ¿Entonces qué? ¿Vamos a trabajar juntos? No. Sí. Eso, sí. Frío, frío. Un momento, un momento. Para un asunto tan importante debo encender mi pipa de Sherlock Holmes. ¡Rápido, suban! ¡Conduce tú! Sí, un momento. ¿Por qué sabe que nos persiguen? Por eso. ¡Están aquí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Alto! ¡Volved aquí! Perdone, soy un chico de la prensa. Primero le complica la vida a mi amigo y ahora nos ayuda a escapar. Dígame, ¿a qué se debe este cambio de actitud, eh? ¿Quizá al flechazo? Oh, no seas moscón. Mi nariz me dice que nos vamos a estrellar. ¿Contra qué hemos chocado? ¿Contra un árbol? ¡Ah, un simple árbol! Y yo que creí que era una manada de elefantes. Sigamos. Esta es la joyería de mi tío. Le prometí que entraría a saludarle. Ah, bien. Está muy pachucho. Buenas tardes, señores. ¿Qué deseaban ver? Somos de la policía. ¿Y el propietario? La policía. Está arriba. ¿Ocurre algo? Podría ser. ¿No crees que la tengo en el bote? Oh, sí. Tú la tienes en el bote como si fuese mermelada, pero me la comeré yo. Este es Cody Jack, el famoso detective de Nueva York. Encantado, señor. Enséñale tus credenciales. ¿Mis qué? Lo poco. Esta solo sirve para América, pero esta otra es especial para todo el mundo. Y fíjese. ¿Oh? Magnífico. Síganme. No seas grosero. Tengan la bondad de esperar un momento. Les anunciaré. Muy bien. Será mejor que vea a mi tío yo sola. Si entramos todos, se fatigará. Lo comprendo. Tú espera. Puede pasar, señorita. ¿Entonces me quedo yo también? Sí, por favor. ¡Ya está bien! ¡Entra de una vez! ¡No seas bestia! Solo un momento. Oh, ¡ay! ¡Ay! Oh, oh, me ha besado. Me ha besado en la mejilla. Pues no te laves si no quieres, pero deja que te diga una cosa. Esa chica volverá a meterte en un lío morrocotudo. Ah, si después me besa, no me importa. Quiere daros las gracias por haberme acompañado. Ah, entraré yo primero. Mi nariz me dice que le voy a caer bien. Está bien, calvorota. Vamos, date prisa. Mira. ¿Qué ha pasado? ¡Un robo! ¡Larguémonos! ¿Qué te decía? Un momento, un momento. ¿Pero qué haces? pasado? Nada. ¿Qué es lo que mira? Fíjese en esto, agente especial. ¡Exacto! Y no lo olvide, usted es policía y su misión es vigilar que nadie se lleve nada. Y usted estaba mirando, no vigilando. ¡Le voy a empapelar! ¡Ah! ¡Te pillé! Estabas mirando a las chicas que pasan por la calle, ¿eh? ¡Te voy a... ¡Vámonos! ¡Eres un bocazas! ¡Allí está! ¡Gracias por vuestra colaboración! ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Carro! ¡Policía! ¡Corre! ¡Están llegando! ¡Ahí van! ¡Cójanlos! ¡Que no se estropen! ¡Rápido! ¡Métete debajo del camión! Sí, sí, ¡vamos! Sí, sí. ¿Habéis visto pasar a los tipos corriendo? Cierra los ojos y cógete la cabeza con las manos. Ya verás cómo pasan de largo. ¿Por qué estás tan seguro? Tengo experiencia con la poli. Ponte las manos en la cabeza y cierra el pico. Oiga, aquí no puede detenerse. Está ¿Es bien, que no ha visto la señal de prohibido? ¿Algún rastro de esos que estamos buscando? No, ninguno. ¿Cody, listo? Sí. ¡Cabeza arriba! ¡Pompe arriba! ¡Y a correr! ¡Ahí están! ¡Allá van! ¡Corred! ¡Cojadlo! ¿Qué te pasa? Estoy hecho. ¡Subámonos al camión! ¡Deprisa! ¡Ahí os quedáis! ¡Adiós, abuesos! ¡Codisa! ¡No te pares! ¡Vámonos! ¡No tiene salida! ¡Por aquí! Sí, sí. ¿Quieres el portal? Sí, señor. ¿Por qué no volvemos por allí? No, por ahí no. ¡Nos verán! ¡Por el muro! Sí, sí. ¡Ay, madre! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡A Marta! ¿A qué juegas? Mira, ponte en aquel extremo. Yo subiré, saltaré y te lanzaré. Me lanzarás. Eso es. Ah, no, no, no, ni hablar. Conozco tus trucos. Ponte tú en el tablón y yo te lanzaré. ¿Lo prefieres así? Muy bien, adelante. Quería tomarme el pelo. Pues no tengo pelo para que te enteres. Te crees listo, ¿eh? Cuando tú vas, yo vengo. ¿Qué? ¿Preparado? Hace media hora. ¡Tírate ya! ¿Quién me lanza a mí? Soluciónalo tú, no eres tan listo. Y es para que os quiero. Simpson. Presente. McDougall. Presente. Saxon Mill. Presente. Detengan a ese hombre. Ha asaltado una joyería. Vamos, vamos. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Cody, ¿en qué lío te has metido ahora? ¡Rickshaw! Eres mi tabla de salvación. ¿Sí? ¿Y de quién te tengo que salvar? Me persiguen unos tipos. ¿Aquí en la comisaría? Llamaré a la policía. Eso. ¿Qué hacemos ahora? No sé. ¿Qué pasa aquí? El que saltó la joyería se ha encerrado. Pues entren ahí, sáquenlo. Cerrado, pues, ¡déjenme a mí! ¡Abajo, inspector! ¡No, arriba! Hola. Les están esperando. A las 10 tengo golf. Ya deberían estar aquí, Rickshaw. Sí. Comandante, mariscal de campo, almirante, comandante de vuelo... ¡Cállese! Ya nos conocemos, dese prisa. El golf no espera a nadie. Sí, señor. Nuestros queridos amigos han accedido a colaborar con nosotros. Yo les felicito por este hermoso gesto en nombre de todas nuestras fuerzas. Basta de dar jabón. Empecemos ya. Se me está haciendo tarde. Sí, señor. Vamos a llamar la Operación AMPA, caballeros, porque será una de las campañas contra el AMPA más importantes de cuantas se hayan llevado a cabo con la infiltración de esos dos agentes. Perdona, Rickshaw, pero va usted demasiado lento. ¿No podría darle un poco de ritmo? Sí, señor. estarán bajo el mando de Hatung. ¿De quién? Hatung. Sí, uno de nuestros agentes más eficaces. Señora de Kodishak. Estuve en la boda, una ceremonia muy movidita. En el momento preciso, nuestros agentes capturaron a la banda de Bonzo. ¿Y esos qué van a hacer? Oh, rezarán por vosotros. No hay tiempo para rezos. Se acabó el tiempo. Caballero, se levanta la sesión. Supongo que hablaba en broma, ¿no? Déjame decirte algo, Lila. Nuestro comandante no tiene sentido del humor. Él espera que vayamos a arriesgar nuestras vidas en defensa del ciudadano mientras él juega al golf. Ah, estás ahí. Te estaba buscando. Bueno, llego a tiempo, ¿no? Muy tarde. Bueno, pues vamos. Así que es Kodishak. Vaya mierda de tío. ¿Dónde están los diamantes? Hola. Hola. Se ha esfumado. No lo encontramos. Traedme ese collar de pacotilla. Quieres jugar, ¿eh? ¡Carl! Me encantan los accidentes de coche. ¡Atropelladle! Colega. ¿Tienes problemas? Mira quién acaba de entrar. ¿Eh? Ah, gracias. Mala suerte. Son gajes del oficio. Ya. Tus preocupaciones han terminado. Me tienes a mí. ¿Y usted quién es? Soy del FBI. ¿Del FBI? Y de los mejores. En la guerra y en la paz. En lo bueno y en lo malo. Hasta que la muerte los separe. Libertad y justicia. Dentro de unos minutos se oirá un ruido. ¡Bibu, bibu, bibu, bibu! ¿Y eso qué es? La sirena de la policía. Oh. Querrás mandar a esos tipos a la cárcel, ¿no? Ah. Entonces no debo preocuparme. Son ellos quienes deben preocuparse, no tu querido colega. Me implicaron en dos delitos, pandilla de gángsters. Pues han cambiado las tornas. Ahora recibirán su merecido porque mi plan va a entrar en acción. Dentro de unos minutos se oirá un ruido. ¡Bibu, bibu! ¿Y eso qué es? ¡La policía! ¡Pónganse en pie! ¡Las manos arriba! ¡Dejad a la pared! ¡Castigados! Nunca se debe subestimar al enemigo. Nunca se debe subestimar al enemigo. ¿Dónde está el del FBI? Oh, es mi amigo. Está allí. ¿Ah? ¿Una chaqueta nueva? Sí, J.E., pensamos que te gustaría ponértela. Pero no tan apretada. Parece un corsé. Tranquilo. Se lo diré al jefazo del FBI. Lo conocen, ¿verdad? Él hará que les arresten a todos. No empujen. ¿Por qué me empujan? Hola, buen trabajo, colega. ¿Nos lo llevamos también? No, todavía no. Eh, No seas tonto, hombre. Si te ayudamos, los americanos no te cazarán. Dividiremos el botín por la mitad. ¿Qué tiene de malo? Un momento. ¿Por qué creen que robé los diamantes? Ah, bueno, ya sabes lo que pasa en nuestro oficio. Cuando más confiado estás, un soplo. ¿Un soplo? Sí, te vieron. ¿Qué? ¿Hacemos el trato? Bueno, por mí sí, pero tendré que consultar con mi socio. Pues claro, me parece justo. ¿Pero no está aquí? Sí que está. Allí lo tienes, corriendo. ¿Por qué no vas a ayudarle? Claro. ¡Eh! ¿Tu mujer te llama? ¡Pero si yo no estoy casado! ¿Dónde vas con mi coche? ¡Cody Jack, sube, deprisa! ¡Me llevas, eh! Haberme matado. ¿Cómo conseguiste el carnet? No tengo. Da marcha atrás y larguémonos. ¿Qué es esto? ¿Eh? La palanca de cambios, dámela. ¿Eh? ¿Ah? ¡Nos hemos quedado en marcha atrás! Thank you. Es cuestión de vida o muerte. Cuelgue, tengo que llamar a la policía. Gracias. Gracias. No te molestes, ya la he llamado. Están en camino. ¿Ah, sí? ¿Y usted quién es? FBI. Siempre alerta en la guerra y en la paz, en lo bueno y en lo malo. ¡Vaya, qué suerte! Escuche, mi amigo está ahí dentro. Esta zona está bajo mi vigilancia. Mis hombres están a punto de llegar. No tienes por qué preocuparte. Todo está controlado. ¿Entonces no debo preocuparme? No, pero ellos sí. Ve, colega, salva a tu amigo. ¡Este es mi día de suerte! Ya lo creo. ¡El FBI me protege! ¡Totalmente! Y en el momento justo. ¡Claro! ¿Seguro que es del FBI? Cometiste un error. Te enfrentaste a tipos muy poderosos y no les ha gustado. Les ha costado mucho dinero traerme aquí y yo no quisiera volver con las manos vacías. Dime dónde está. ¿El qué? La caja de acero que contiene los diamantes. Tú y ese policía amigo tuyo lo habéis escondido. Y yo quiero saber dónde. Yo no los tengo, se los di a Cody Jack. ¿Y dónde está tu socio ahora? ¿Ha volado? ¡Estoy aquí! ¡Estáis rodeados! ¡Completamente rodeados! ¡Tengo todas las salidas vigiladas! ¡No podéis escapar! ¡Estáis acabados! ¡Caput! Llego justo a tiempo, ¿eh? ¿Cuántos policías hay ahí fuera, eh? ¡No los necesitamos! ¡Tengo al FBI ahí fuera! ¡Al FBI! ¿Al FBI? Eso es lo que dije, al FBI. En lo malo y en lo bueno. Sí, exactamente. En la guerra y en la paz. En la guerra y en la paz. Hasta que la muerte nos separe. Eso olvidó decirlo. Pues no se parará. Pronto irás vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo. ¡No huyas! ¡No te haremos daño! ¡Soy el FBI! ¡Somos tus amigos! ¡Sí, el FBI! ¿Recuerdas que somos tus amigos? ¡Vuelvan aquí! Espera un momento, deja que se vayan. ¿No los arrestamos? Son americanos. ¿Pero qué dices? ¡Mi placa es internacional! Ese quería los diamantes. Lo enviaron desde Nueva York. ¡Hey, Juliet tiene algunos diamantes! Podría resultar. Y esa sucia traidora tendría su merecido por todo lo que ha hecho. Así no volvería a tomarnos el pelo. ¡Se me acaba de ocurrir una idea! Anda, cuéntamela. ¿Es que es de dos rombos? Ya no soy un niño, hasta veo películas ese. ¡No! ¡Esta es la noche! ¡Tengo una cita con ella! ¡Uy! ¿Conservas aún tu agenda? Sí, pero no la uso. Ahora estoy casado. Necesitamos una tía para esta noche. ¿Qué quieres, que Julia se ponga celosa? Sí. Es exactamente lo que voy a hacer. Esta noche me vengaré. Si quieres ver cómo sufre una mujer, si quieres ver cómo se le rompe el corazón, cómo cae de rodillas por mí, ven esta noche. Si quieres ver cómo se harta de llorar y cómo tiembla de remordimientos, ven esta noche. Si quieres ver suspirar a esa por el hombre que la ha abandonado, ven esta noche. Mi nariz me dice que esa te meterá en otro lío. Tú consigue uno de esos guayabos de tu agenda y dile que tiene que comportarse como si fuese mi prometida. Juliet se morirá de celos. ¿Dónde nos encontramos? En los corazones rotos. Mira, tú haz lo que te he dicho y te presentaré a unos amigos míos de Hulk. Vale, tío. Tú no eres como las otras. Tienes un no sé qué que... ¿Vamos? Venga, la pasta. Aquí tienes, materialista. Gracias. Una mitad ahora y la otra luego. Vaya, Hatun, soy Big One. Tengo malas noticias para ti. Escucha esto. Cody Jack está con una lagartona y parece muy encandilado. Canalla, ¿dónde está? Justo delante de mí, en el café Corazones Rotos. Oye, oye. Venga ya. Espera. Tu maquillaje no me gusta. Puedes estropear el plan. Lo arreglaremos. Juliet, qué buenas migas hacemos, ¿eh? Me pongo celosa si miras a otra. Sí, pero tú estabas con Bonzo. Ahora es diferente. No sé, no me fío. Oye, ¿eh? Si algún día me la pegas, ya sabes, si hay otra chica. Creo que yo me volvería loca. Llegaría a matarte. ¿Matarme? Yo no quiero morir. ¿Por qué estás tan nervioso? Era solo un ejemplo. ¿O es que hay alguna otra mujer en tu vida? Ah, no, nunca te traicionaré. ¡Eh, eh, eh! ¡Hello! ¿Qué tal? Siéntate, preciosa. No te preocupes, no diré nada. Seré una tumba. Voy a presentaros. Esta monada que está con Sam es Juliet. Y esta es... ¡Oh! ¡Ay! ¿Pero qué diablos te pasa? Esta es... No, gracias. Ahora no tengo hambre. Bueno, estaba diciendo que... ¿Pero qué haces? Forma parte del plan. Como iba diciendo... ¿Pero qué habrá pasado? ¿Sabes qué te digo? ¡Que ya me tienes harto! ¡Olvídame! Vuelvo enseguida. ¡Espera! ¿Qué quieres? Lo siento, pero me tiene coladito. Yo no quiero hacerle daño. Di que esa tipa está contigo, ¿eh? Vamos, tienes que ayudarme. Deberías probarlo. Es bueno para el cutis. Perdona, ¿por qué no te cambias de sitio? ¿Estabais hablando de nosotros? Uh-huh. ¡Ah! ¿No ibas a presentarnos a...? Esta es Nancy, mi novia. ¿Eh? Diles hola. Hola, soy su novia. ¿Ah, sí? Qué interesante. Sí, ¿verdad? Llevamos casi 15 años saliendo juntos. Es la única mujer que me importa. ¿Y qué hay de Hatun? ¿Hatun? Oh, por favor, no hay comparación. No. Por fin. ¿Dónde está ese gusano? Ahí dentro. Sí, sí, nos pusimos de acuerdo antes de casarnos. Es un plan perfecto. Todos los matrimonios deberían imitarnos. Ella sale con quien quiere. Matrimonio al estilo nórdico fue idea suya. Yo no quería, pero ella se empeñó en que cada uno viviese su vida. Pellín, eres un pellín. Pero mira detrás. Detrás, detrás. Doctor, ¿se pondrá bien? Es increíble la cantidad de sopa que tiene en la nariz. Sus cavidades nasales están llenas de sopa. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Está muy débil. Se observa por los latidos de su corazón. Si no hay ningún cambio en 24 horas, me temo que el señor Godillac será el primer hombre de la historia que se haya ahogado en la sopa. Perdonen, tengo otros pacientes que atender. Cariño, ¿su mujer sabe lo mal que está? No, Hatun piensa que la estaba traicionando. Ya te he contado la historia. Repítelo primero. ¿Hatun piensa que la estaba traicionando? Qué curioso. ¿El qué? Su corazón se acelera cuando mencionas a Hatun. Tienes razón. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. Hatun. ¡Ah! Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Godillac, ¿te encuentras bien? ¡He hecho un toro! ¡Tengo ganas de bailar! Es un chico muy simpático. ¿Cuántos son, por favor? Ya tenemos mesa, gracias. No es muy alto, es calvo, pero muy divertido. Seguro que os llevaréis muy bien. Ni hablar. De acuerdo, me has convencido. ¡Oh! ¿Qué hace él aquí? ¡Citas secretas! Es el día de San Valentín. ¿San Valentín? ¿Qué van a tomar? Dos cenas de San Valentín. ¡No! No quiero sentimentalismos. Ya que tengo que pasar por esto, prefiero algo muy picante. ¿El especial Don Juan? Sí, Don Juan, me va el pelo. ¿Quiere también sopa? ¡No, odio la sopa! Pues para mí sopa, y que esté ardiendo. ¿Tienes frío? Es para escaldarte la calva cuando metas la cabeza. Oh, si no fuese por mí, seguiría soltera. ¿Qué te lo has creído? Me han pretendido muchos hombres. Yo era la chica más guapa del cole y ahora soy la mujer policía ideal. Y si no me pescas, serías la solterona más guapa. Con que sí, ¿eh? Vamos, dejad de discutir, por favor. ¿Habéis oído lo que ha dicho? Eso sí que tiene gracia. Si no me hubiera casado con él, se estaría muriendo de asco. Oh, es como echar margaritas a los cerdos. Las chicas se vuelven locas en cuanto me ven. Menuda clase de pájaras ligas. Esa se iría con cualquiera. ¿Te crees que es muy fácil ligar, eh? Pues inténtalo. Vamos. Muy bien. Fíjate, no te pierdas ningún detalle. Tendré más hombres a mi alrededor que tú moscas en tu cabeza. No te comerás una rosca. ¿Alguno de vosotros quiere bailar conmigo? ¿Eh? Oh. ¿Qué haces? Bájate enseguida la falda. Si vuelvo a verte haciendo exhibicionismo, pediré el divorcio. ¡Vamos! Ricitos, ¿qué es lo que vendes? Sam, Conmigo no cuentes, yo como si no estuviese. Cría cuervos. No importa, me basto yo solo para machacaros uno a uno. O a todos juntos si lo preferís. Así terminaré antes. Olvídalo, Cody, vámonos de aquí. Espera un momento. Me has invitado a bailar. Si bailas con ella, será lo último que hagas en esta vida. Así que vete con viento fresco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Odio la ropa! Oh. Ha sido la chica. ¿No la habías ligado? Cody, ya le he sacudido yo. Ha hecho que me tragara la sopa. Bueno, pero solo un poquito. Bye, bye. Ese ya va listo. Escuchadme, chicos, pelillos a la mar, ¿eh? Yo os enseñaré un juego. ¿Te ha hecho mucho daño? Yo solo quería jugar, son unos brutos. Pero ya estoy mejor. No te amilanes, dale su merecido. Duro con ellos. ¡Oh! ¿Van a matar a Sam? Ve a ayudarle. Oh, una jovencita, yo no peleo con la... ¿Qué le has hecho a mi cuchi cuchi? Deja que te ayude. Gracias. ¡No! ¡Tú eres una traidora! ¡Esto debemos arreglarlo entre mujeres! Déjame ver eso. ¿Te has hecho daño? Ya estás mejor, ¿verdad? Sam. Sí, ya lo creo. Cuidado. El dolor se ha ido por arte de magia. Javier, ¿cómo podré agradecerte lo que has hecho? Me has dado fuerzas nuevas. ¡Adelante! Me ha golpeado. ¿Pero se puede saber a qué juegas? Inténtalo otra vez. Oh, lo siento, Juliet. Mi vida no suele ser tan agitada. Un momento, no te vayas, ¿eh? Albert. Pues sin querer. ¡Déjamelo a mí! ¡Todo tuyo! ¿Nos vamos? Muy bien. Esto es demasiado aburrido. ¿Sí? Estáis en el buen camino, muchachos. Ya casi habéis llegado. Fin de trayecto. Bueno, aquí nos tiene. Justo a tiempo. ¿Son los diamantes? No, pero creerán que lo son. Habéis hecho bien en colaborar. Es un placer. Nos da categoría. Ahora tenemos dos maneras de morir. Una con el americano y la otra con usted. Es una tentación demasiado grande. Nos sentimos importantes. Él os pagará y vosotros nos daréis una parte. Si no, estaréis tiesos como la mojama. Gracioso, ¿verdad? Esas bombas son las etiquetas de garantía. Cuando traigáis nuestra parte, las desconectaré. Yo puedo hacerlo con la gorra. Yo soy el único que puede salvaros. Hay 21 cables conectados. Y si alguien toca alguno, la bomba explotará. ¿Tenéis 4 horas? ¿Es suficiente? Más que suficiente. Bastan 3 horas para... Pues tenéis 3 horas, fanfarrones. Venga, adentro. Se van en este momento. ¿Le sigo? Sí, no los pierdas de vista. Ah, tenemos escolta. ¿Sabéis quién es? No lo he visto en mi vida. ¿Pero cómo que no lo has visto en tu vida? Si es Billy Halley. A la izquierda. Han girado a la izquierda. Quédate donde estás. Charlie, son tuyos. Recordad que si algo sale mal, os mataremos. No se preocupe, si algo sale mal, tenemos una ayuda con la que podemos contar. Mi amigo es un genio y yo su maestro. Oh. Un momento, ¿qué va a hacer? ¡Oh! A la derecha. Vamos a cambiar de coche. Se han metido en un camión. No les pierdas de vista, Charlie. El camión acaba de detenerse junto al río. Acércate y echa una mirada. De acuerdo. Al otro lado del río. ¿A qué esperas? ¡Síguelos! Encárgate tú, yo voy al Black Beauty. Tienen que aparecer por allí. Creo que me he desmayado. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han drogado? ¿Dónde estamos? Salgamos. Vuestros amigos estaban resultando muy incómodos. ¿Cómo han logrado escapar? ¡Calla! Os está esperando allí. Es como una fortaleza en el agua. Tenéis 2 horas y media antes de que estallen las bombas. ¡Prepara el champán! Sí, pagáis vosotros. Es por aquí. ¿Cómo lo has encontrado? Mi nariz me indicó el camino. ¿Ah? Anda, vamos. Venga. ¿Eso que llevan son los diamantes? Naturalmente, ¿no se fía? Solo les he hecho una pregunta, no me engañarán. En cuanto podáis, cállate. No me gusta que me engañen. ¡Espera! Bueno, Telesforo, esto parece que va en serio. Vaya, ¿qué es ese trasto? Es mi caja mágica, Cody. Oh. ¡No me dejas ver! ¡Tiene miedo! ¿Quién, el monstruo? ¡No, tu marioneta! ¡No digas eso! ¡Es muy sensible! ¿Qué es eso? Son mis cohetes tigre. Tienen las características de los cohetes de tamaño natural. ¿Es que funcionan? No los he probado. ¡Al suelo! ¡Dale al mando! ¡Yo apuntaré! ¡Dale la vuelta! ¡Venga, pata! ¡Así! Sí, sí, sí. ¡No hagas el avestruz! No, yo siempre me pongo así. ¡Oh! Fíjate, Cody. Ya no es más que un montón de chatarra. ¿Un montón de chatarra? Espera y verás. De ese montón de ruinas saldrá un poderoso ejército. Espera y verás. Eso ya lo has dicho. No seas respondón. Este es mi ejército de samuráis. Actuad con astucia. Cercad al enemigo. Hasta ahí caballería. Así es, Cody. Y lanzacohetes. ¡Cuidado, cuidado! Ay, arriba, levántate, levántate. Muy bien. Échale una mano, gordito. Espabila y ojo, es hora de actuar. Sosténme esto. ¡Dámelo! ¡Ataque aéreo, ataque aéreo! ¡Seguid, seguid! Espera. ¿Eh? Yo saludo a mis queridos héroes desaparecidos. Como no nos quitemos las bombas, nos uniremos a ellos. ¡Aquí no hay nadie! ¡Socorro! ¡Ayudadme! ¡Bajadme de aquí! ¡Allí arriba! ¿Eh? Bonzo! ¿Qué estás haciendo allá arriba? ¡Baja, hombre! Por favor, tú eres el único que puede desconectar las bombas. Lo siento mucho, socios. Me gustaría hacerlo, pero no puedo bajar. ¿Ah? Larguémonos. Necesitamos un artificiero. Hatun lo buscará. El camino a la derecha. ¡A la derecha! Conduciré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube de una vez! ¡Ah! ¡Lo conseguí! Si quieres un consejo, no participes en el tour. ¡Uy! ¡Ahí están otra vez! Oye, ¿eso no es? Sí, claro. Pues escondámonos deprisa. Agárrate, que vienen curvas. Poco me atropella. Bájese y enséñeme su carnet. Oiga, yo... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está? No crea que se librará de pagar la multa. Nos quedan, ¿eh? Solo uno. Será suficiente. Ahí vienen. Cuidado. ¿Nos largamos? Adelante. Os veré en el centro de comandancia. Ten cuidado. No te preocupes. Retrocede. Vamos, vamos, vamos. ¿Aún tiene la bomba? ¿Qué opina, señor? No lo sé. Es de tipo especial. Es muy peligrosa. Cody, cariño. ¿Qué haces aquí? ¿No ves que voy a explotar? Van a enviar a un experto en explosivos. Siéntate aquí y espera. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Nadie me quiere. Claro que sí, yo te quiero. Perdón. Inspector, ¿dónde está Cody Jack? Dentro de ese parapeto. ¿Han desactivado la bomba? Pues no, el experto acaba de llegar. Todo saldrá bien, señores. Me llaman el manitas de las bombas. FBI. No me importa del tipo que sea, ya sea de tiempo, atómica o de hidrógeno. Yo puedo desactivarlas todas. Espere, el experto lo solucionará. ¿Eh? ¡No! ¡Que no entre! ¡Está loco! ¡No, el Mahara! ¡Ha desaparecido! ¡La bomba ha desaparecido! ¿Dónde está? ¡Ya la he desactivado! ¡Oiga! ¡Cuidado! ¿Se encuentra bien, señor? Por supuesto, FBI. En lo bueno y en lo malo, en la guerra y en la paz, libertad y justicia. Inspector, ¿sí? Misión cumplida. ¿Sí? ¿Podemos irnos? ¿Sí? ¿De veras? Claro. Pues entonces... 跟佢做個friend，跟佢做個friend，跟佢做個friend，friend friend friend，跟佢做個friend。跟佢做個friend，驚到咪使驚，我要執得好正，著靚衫扮起靚，銀行銀行始足親平。跟佢做個friend，把口要好聽，讚佢生得好靚，對佢打着感應，拖到手仔我就靚。 認真拿命，認真拿命，見得多佢佢越聽。買隻戒指，想揾粒鑽石，唔話佢聽。認真攞命，認真攞命，問我點解冇放大鏡？唉，佢話嫌世界早。